¡Épale! ¡Así, Colorado! Se me hizo raro, decía el padre Ambrosio, perdiendo tiempo los amos del Senado, con estas leyes tan tontas del divorcio, si los casados lo tienen aprobado. También lo dijo unos pocos matrimonios, decían por nada del mundo nos cambiamos, y los que viven llevados del demonio, dicen si no lo aprueban, nosotros lo aprobamos. Y estos borrachos que nunca llevan plata, y que las ollas voltean boca abajo, gritando alegre, no más tostar con lata, vive el divorcio y el matrimonio abajo. Y estos borrachos que nunca llevan plata, y que las ollas voltean boca abajo, gritando alegre, no más tostar con lata, vive el divorcio y el matrimonio abajo. Decían felices en su rancho, cuando lo aprueban para empacar la ropa. Ya no aguantamos, Dios mío, estos borrachos, ya no más palo, más hambre ni más trompa. Y de 100 pares que caso diariamente, si acaso 2, dijo el padre, habrán unidos. Aunque no creo, les digo francamente, porque ellos en la cama pelean hasta dormidos. Como lo dijo también el padre Ferro, en un sermón cuando hablaba del divorcio, de las casadas que aguantan a lo perro, así movían más fácil el negocio. Y estos borrachos que nunca llevan plata, y que las ollas voltean boca abajo, gritando alegre, no más costal con lata, vive el divorcio y el matrimonio abajo. Y estos borrachos que nunca llevan plata, y que las ollas voltean boca abajo, gritando alegre, no más costal con lata, vive el divorcio y el matrimonio abajo. Se consigue, pero pelea. Más costal con lata, viva el divorcio y el matrimonio abajo. Y estos borrachos que nunca llevan plata, y que las ollas voltean boca abajo, gritando alegres, no más costal con lata, viva el divorcio y el matrimonio abajo.